Bueno, estamos con Nacho Sanz. Nacho tiene 28 años y lleva varios de su vida cogiendo la bicicleta para realizar sus labores diarias, como puede ser ir a clase, ir a trabajar y demás. Cuéntanos un poco, Nacho, ¿desde cuándo llevas cogiendo la bicicleta? Bueno, empecé con 21 años, es decir, hace 7, y bueno, todo empezó porque se me acabó el abono de transporte joven, porque bueno, la normativa de la Comunidad de Madrid en esa época te quitaba el abono de transporte joven con 21 años porque suponía que ya tenías edad suficiente para tener un trabajo, pero estaba en la universidad, como toda esta generación, ¿no? Y hasta los 23 años no terminas, ¿no? Entonces no tenía un duro. Y hice cálculos y bueno, me compré una bicicleta de segunda mano por 50 y pico euros, la reparé yo mismo y empecé a coger la bici para ir a la universidad. Pues, con el abono de transporte de 1 mes y medio ya te compensaba, era más barato comprarte la bici que ir en metro. ¿Y vas todos los días? Ahora mismo sí, por aquel entonces no, porque bueno, todavía no tenía el físico preparado. Por aquel entonces tenía metrobuses esos de 10 viajes. Y bueno, pues alternaba a lo mejor 2 días en bici con un metro, o bueno, si llovía cogía el metro. Ahora sí que todos los días, aunque yo tengo una ropa especial para los días de lluvia, unos zapatos especiales y no me mojo. Y de hecho me gusta más así con lluvia. ¿Ventajas ves al transporte en bicicleta frente a medios alternativos, públicos o, bueno, clásico coche y demás? Bueno, pues principalmente el dinero. Que es mucho más barato montar en bicicleta que ir en, bueno, transporte público, ahora claro, es de lujo. Luego, claramente, los beneficios que tiene para la salud, porque es un ejercicio muy bueno, no cansa tanto como la gente piensa, incluso Madrid está lleno de cuestas arriba, quemas muchísimas calorías y te pones fuerte. Y bueno, luego te lo pasas bien, sencillamente, es divertido ir en bicicleta. Mientras que, bueno, según he oído, la gente que va en coche por la mañana llega al trabajo un poco quemado. Yo llego bastante despierto y bastante alegre. Y como desventajas, hay gente que dice, por ejemplo, que Madrid no es una ciudad que está aclimatada para las bicis. Quizás esa pueda ser una de las mayores hándicaps a la hora de coger la bicicleta en esta ciudad. ¿Qué puntos negativos ves a ir en bicicleta a trabajar o a la universidad, por ejemplo? Bueno, respecto a eso, he tenido varias conversaciones con gente que dice que Madrid no está hecha para las bicicletas y bueno, siempre digo lo mismo, que Madrid realmente una ciudad son sus habitantes y nosotros hacemos la ciudad como queramos. Entonces, si hemos decidido que vamos a dar prioridad a la M30 y a los coches que van a 90 kilómetros por hora, pues obviamente Madrid no es una ciudad para coches. Pues si todo el mundo se pusiera, lo sería el día siguiente, vamos. En cuanto a las cuestas y todo eso, bueno, al principio sí que te cuesta un poco. Hay calles que son muy empinadas, la calle Atocha es muy empinada, pero para eso las bicicletas llevan cambios. No, no es un velocípedo, pero estamos hablando de bicicletas de montaña que, bueno, vas más despacio y al final pierdes. Y bueno, respecto a otros inconvenientes, resulta que en los últimos años, bueno, está habiendo una ola de robos de bicicletas muy, muy importante. La policía no hace nada, el intendente no hace absolutamente nada. Entonces, la ecuación esta por la que la bicicleta salía más barata, pues está empezando a romper. Si tienes que contarlo, en cada año te van a robar una bicicleta. He oído que el año pasado hubo 40.000 robos de bicicletas en Madrid y bueno, no había hecho nada, no había hecho nada realmente. Entonces, si eso no se soluciona, pues puede ser un problema muy grande, porque si uno va a trabajar, la bicicleta tiene que dejar en la calle. Si tiene miedo, pues al final acaba cogiendo los autobuses. ¿Cómo calificarías la actitud de la policía, por ejemplo, a la hora de tratar a los ciclistas? Bueno, pues ni positiva ni negativa. No es positiva porque las bicicletas son ignoradas por la policía, para bien y para mal. Es decir, te puedes saltar directamente en una foto ante un policía y no te va a decir nada. No siempre está bien, hay veces que es necesario. Y luego tampoco es positiva porque, por ejemplo, no ponen en práctica las limitaciones de velocidad para los coches. Los coches en Madrid ponen a la velocidad que les dé la gana. Eso es muy peligroso para bicicletas. Pueden adelantar las bicicletas como les dé la gana. Yo he visto delante un policía adelantar una bicicleta que te pasa depinado del brazo y la policía no hace absolutamente nada. Entonces, no hace, es como si no existiera para ellos. Es que podría llevarse a cabo alguna iniciativa desde el ayuntamiento, desde la comunidad para favorecer ese tipo de transporte. Sí, creo que hay algunas medidas que no se han tomado y que se podrían tomar. Ahora mismo, para fomentar la bicicleta, lo único que hace el ayuntamiento es hacer 10 bicis, que desde mi punto de vista no están situados en los mejores sitios. Pero he visto otras medidas en otras ciudades, como por ejemplo en Ámsterdam. Ámsterdam tiene muy pocos carriles bici comparado con otras ciudades. Y por ejemplo, lo que han hecho es crear calles de circulación lenta. Quiere decir que los puede circular cualquier tipo de vehículo, pero primero no pueden aparcar coches, con lo cual se libera mucho espacio, y luego no pueden ir a más de 15 kilómetros por hora. Entonces esa calle se convierte de repente en un espacio mucho más amistoso, mucho más ecológico, por decirlo de alguna manera, para la bicicleta y bueno, para cualquier tipo de ocio en la calle. Esa medida es gratis, entonces no le cuesta más que poner una plaquita a la entrada de la calle. Simplemente hace falta una voluntad de hacerlo y una cierta conciencia ciclista. Pero no la hay, no creo que la haya.